Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, y particularmente hoy muy especial, como lo son todas. Volvemos a repetir, particularmente la de hoy, bastante más especial, si cabe el término. Como lo son todas cuando nos disponemos a esto, ¿no? Estar entre amigos, pasar un ratito bien. Pasa rápido la semana, ¿eh? Se viene el martes, se viene el jueves, muy rápido. Los jueves son los días en que estamos al aire, en vivo. Los martes va el programa grabado. El martes pasado no salió. Estamos escuchando las cortinas del martes, del disco completo del martes que viene. Ya vamos a hablar de él. Discazo, ¿eh? Así que bueno, un momentito lindo para pasarla entre amigos, compartir lo que nos gusta, la música, y particularmente esta, tan amplia como lo es el jazz contemporáneo. Así que arrancamos un poquitito con algo de ritmo, con esto que me gustó mucho, el trompetista muy joven estadounidense Thomas Marriott, Romance Language, el lenguaje del romance, publicó Origin Records el 16 de noviembre de este año, hace muy poquitos días, el cuarto corte, Piggyback. Bueno, un disco producido o coproducido por el propio trompetista y el vibrafonista Joe Luke, que se luce aquí en algunos pasajes de este tema. Joe Luke, otro joven músico vibrafonista también que ha pasado. Tengo algunas cositas bastante más recientes de él, vamos a ir trayéndolas a poquito. El pianista Ryan Cohen, que hace los arreglos de la totalidad, casi de la totalidad de estos temas, salvo algunos bajo los arreglos del vibrafonista Joe Luke. Jeff Johnson, bajo eléctrico, John Bishop, batería. Lindo, ¿eh? Lindo disco para este Thomas Marriott. Un hombre que ya lleva no tantos álbumes como líder, apenas unos 10 álbumes como líder de banda, pero sí algunos premios, ¿eh? 7 veces ganador del premio Golden Ear. Y además de ganador también del prestigioso Carmen Caruso Jazz Trumpet Competition en el año 99, que de alguna manera lo catapultó a las ligas mayores, ¿no? Thomas Marriott. Muy bien, lindo. ¿Por qué especial lo de hoy? Mientras saludamos también a nuestro operador Luisito Cid, que se me olvidó ahí. ¿Por qué especial lo de hoy? Porque, bueno, tenemos un cumple. Ah, antes que eso, celebrando el Día de la Música, hoy 22 de noviembre, Día de la Música. Y también muy especialmente celebrar el cumpleaños de mi hijo Iván, nacido ese mismo día, otro que le hace honor al día de su nacimiento porque le encanta la música. Prometió venir con una pila de amigos, están, como ustedes sabrán, yo lo hemos comentado hace algunos días atrás, está haciendo los arreglos para su ópera prima, está estudiando cine él. Y bueno, hay unos amigotes que han venido de Buenos Aires, parte del equipo técnico, están haciendo algunos arreglos y prometieron darse una vueltita por aquí porque van a hacer algunas tomas también aquí en la radio. De paso los saludamos, de paso compartimos la música y algunos matecitos también. Así que eso es parte de la celebración del día de hoy, celebración del Día de la Música, celebración de su cumple, pero no todo es celebrar, también es parte de la programación de hoy, es conmemorar y homenajear a un muy recientemente fallecido, el trompetista estadounidense Roy Harper. Murió después de una larga dolencia. Hacía 15 años que venía peleándola con diálisis, problemas renales, cuestiones que tuvieron que ver también con un poquito por su adicción a las drogas. Hablamos de Roy Harper. Decía que falleció el 2 de noviembre último pasado, tenía apenas 49 años este muchacho. Bueno, ya nos vamos a dedicar un poquito a él y a su música. Este hombre que ha hecho casi de todo, te digo. Bueno, ahí fue, Thomas Marriott. Muy bien, estamos escuchando de cortina. ¿Qué disco este, mamita querida? Qué bien que suena y qué discazo. Aaron Parks, Invisible Cinema, cine invisible, hablando de cine. Publicó Blue Note el 19 de agosto del año 2008 junto a Mike Moreno, Matt Penman. Mike Moreno el guitarrista, Matt Penman con trabajo, Eric Harlan batería. El debut para el sello Blue Note de este muchacho que tiene 4 o 5 álbumes como líder de banda. Este es el primero y bueno, Ya hemos hablado de él hace algunos pasajes, algunos programas atrás, cuando escuchábamos su último trabajo discográfico. Otro gran disco, un muchacho en plena búsqueda, no repitió en sus 5 álbumes como líder, nunca repitió formación. Ha estado también probando con distintos sellos discográficos, apenas 2 discos de sus 5 bajo una misma bandera, si se puede decir, bajo el sello SM, uno en Blue Note, uno en Bandcamp y el otro en, ya te voy a decir después, no me puedo acordar. Bueno, ahí suena, Aaron Parks, fantástico este muchacho que debutó con este disco a los 25 años de edad. Un Mike Moreno también que le hemos dedicado algún tiempito hace unos programas atrás. Gran guitarrista este muchacho Mike Moreno. Bien, teléfono. Por ahí anda, pará. Cerré. Ah, no, acá está. No, lo cerré. No, me fijo. 1560-3615. Lo anoté por ahí para no tener que torcer el cogote, porque tengo el cartelón con los números por ahí al costado. 1560-3615 es el teléfono celular solamente para WhatsApp y para mensaje de texto. El fijo de la radio, 421-754. Estamos también en nuestra salida por internet. Siempre repetimos que sale muy limpia la salida por internet, con un sonido realmente muy, muy pulcro, muy, muy audible. También algo que siempre me olvido, podés bajarte la app para escuchar la radio a través de internet y a través de tu teléfono celular. Y bueno, es fácil para todo aquel que maneja mucho más el teléfono celular que yo, sabrá cómo acceder. ¿Cuál es el Google Store, no? ¿Luisito? Play Store, viste que no hace nada yo. Bueno, Play Store, buscá ahí Radio Cadejur y va a aparecer la aplicación para descargar y escuchar con muy buen sonido nuestro programa, sea donde estés haciendo lo que estés haciendo. Bien. Además de darte una vueltita también por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, desde donde también puedes acceder con un enlace directo ahí arribita, margen superior derecho, radio en vivo, te lleva a la página donde puedes escuchar nuestro programa mientras haces algunas otras cositas, paseas por Facebook y todas esas macanas. Bueno, dicho sea de paso, también tenemos las publicaciones de las tapas de los discos, tema por tema, en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Bien. Vamos a ir ya inmediatamente con esto. Esto quedó de hace algunos días atrás, puesto que el programa anterior tuve que modificar toda la programación porque se la dedicamos íntegramente al Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas cositas me quedaron por ahí, pero bueno, qué sé yo, me colgué con esto, me copé más con esto porque con todo lo que viene ahora, ¿no? Con lo de Roy Harbrook y algunas otras cositas que fueron cayendo, muy, muy jugosas también. Y otras que habían quedado, como estas, habían quedado desde algunos programas atrás y que era hora de que las despacháramos. Así que David Kikoski, por ejemplo, y Anna Cohen, dos de los músicos que estuvieron en Buenos Aires, podrán bien esperar hasta la semana que viene para poder escucharlos y recordar su pasaje por el Buenos Aires Jazz 2018. Esta chica, que tiene una voz espectacular, Ida Sand, publicó para el sello ACT el 26 de octubre de este año My Soul Kitchen. Mira vos qué nombre para un disco. Toca el piano y canta realmente muy muy bien, una cantante sueca. Y se ha rodeado de muchísimos artistas, con pinches y coterráneos de ella, músicos suecos y además también artistas del sello ACT, que a la hora, viste, de tocar para un colega de equipo, salen todos prestos a colaborar. Por ejemplo, la Stockholm Underground, un quinteto conformado por Jesper Nordström en teclados, Henrik Jansson en guitarra eléctrica, Lars Danielsson bajo eléctrico, nuestro conocidísimo contrabajista y chelista Lars Danielsson, Per Lindman en batería, Magnus Linder, otro gran conocido nuestro en saxo. Como músicos invitados, Ola Gustafsson, guitarra eléctrica, Paris Renita, voz de fondo, René André, Dark Back, voz de fondo, Nils Landre, otra vez, trombón y voces. ¿Para qué digo todo esto? Ya te olvidaste como yo también me olvidé, pero bueno, vale mencionar a cada uno de los participantes de este disco agradable. Escuchemos ya, Ida Sands, My Soul Kitchen. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, discazo lo que estamos escuchando de fondo. Aaron Parks, Invisible Cinema, publicó Blue Note Records el 19 de agosto del año 2008, el debut del pianista, el joven pianista. 25 años tenía cuando debutó, apareció Blue Note con este disco Invisible Cinema, y a partir de entonces fue como un cachetón en la cara de muchos que estaban como un poco así como dice, ¿no? Yo he leído por ahí, como aturdidos por tanta cosa casi mediocre, ¿no? En el mundo de la música hay de todo, ¿no? A un crítico se me ocurre tener que estar escuchando y criticando o comentando cantidad de discos, y qué decir de las cosas medias maletas y de las cosas realmente más o menos, ¿no? Hasta que apareció este muchacho, Aaron Parks, a los 25 años con este disco, y a partir de entonces una muy corta carrera como líder de banda, que por el momento no ha logrado o no ha alcanzado siquiera algunos metros de meseta, en pleno y constante ascenso. Aaron Parks, martes de disco completo de la semana que viene. Ahí va a sonar de cortina todo nuestro programa. Lo que fue recién Ida Sand, My Soul Kitchen, publicó ACT el 26 de octubre de este año, junto a la Stockholm Underground, donde nombramos a los más destacados, el bajista acústico y eléctrico, aquí tocando el bajo eléctrico, y chelista Lars Danielsson, y el trombonista Magnus Lindgren, que también canta por ahí, una vocecita muy suavecita tiene, que por ahí vos ves la foto y un mono grandote con esa vocecita tan finita, Magnus Linden. Bueno, lindo esto, ¿eh? Ahí fue. Ida Sanz, My Soul Kitchen, publicó hace el 26 de octubre de este año 2018. Ahí fue. Bien, comentábamos hoy, Pues sabes que yo estoy atento a cada una de las noticias que... Porque bueno, hay que alimentar un poquito el blog y esas cosas, ¿no? Y estaba como perdido, atendiendo otras cosas y se me pasó. Y fue así que, buscando información para los músicos que se acercaron por aquí, para el Festival Internacional... Para los músicos que se acercaron para el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, ahí fue donde me descubrí la triste noticia de la desaparición física de este muy, pero muy jovencito trompetista Roy Harbrook. 49 años recién cumplidos tenía, había nacido el 16 de octubre del año 69 y se nos fue el 2 de noviembre de este año, luego de padecer una afección renal. Los últimos 15 años fueron realmente duros para él. Si bien por ahí estaba leyendo que sus productores más cercanos habían comentado acerca de lo preocupado que él estaba con su estado de salud y fundamentalmente con su adicción a las drogas que había tratado de dejar, y particularmente según comentaba su entorno más cercano, había logrado zafar bastante bien de esto, pensando un poquito en intentar recomponerse y seguir produciendo música como la venía haciendo hasta casi los últimos semanas de vida. 49 años tenía este muchacho, Y fue allá por el año 2003 que él presentó en un boliche, en el Jazz Café de Londres, esto fue en el año 2003, que presentó una banda, la RH Factor, RH Factor, Factor RH, más vale decirlo así, no en inglés, que si está mi hijo por ahí, ahí está. Me reta cada vez que yo digo cosas en inglés. Bueno, ahí llegó la banda. RH Factor presentó un proyecto de él muy propio de gente muy joven, ¿no? Que como pasa siempre, gente joven con toda esta impronta juvenil y todo el ensamble de música contemporánea a su propia edad. Y obviamente también todo el bagaje de los mayores, ¿no? Todo el bagaje del jazz más tradicional. Y él supo surfear espectacularmente bien y con mucha técnica y con mucho dominio cada una de esos regiones. Tocó jazz del más serio, si se quiere, como para diferenciarlo de lo que hacía con la RH Factor. Por ejemplo, una mezcla con el hip hop, con el soul, con el rhythm and blues. Una cosa realmente lindísima, voces, algo de electrónica, bien polenta. Y al mismo tiempo, cosas, si se quiere, teniendo en cuenta ese debut en el café en Londres del año 2003, donde presentó su agrupación, ese mismo año 2003, el tipo la rompía con su participación con Herbie Hancock, Michael Brecker, Brian Blade y John Patitucci, por ejemplo, para grabar un disco fenomenal que vamos a escuchar sobre el final de nuestro espacio, Direction in Music. Un disco de la Gran 7, atendiendo al jazz más tradicional, más clásico, más serio, ¿no? Atendiendo un poquito a esta cuestión de diferenciarlo un poco. El hombre ha hecho absolutamente de todo y lo ha hecho realmente bien. Y estaba, fíjate por acá, cuál era su meta, ¿no? Él le confesó una vez en un reportaje al New York Times, hace algunos años, que ¿por qué estaba detrás de todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué hacer de todo? Cuando por ahí meterse en cosas que uno no, quizás no sepa o le salga más o menos, es como quemarse. Él decía que tal vez sea capaz de desarrollar algo que aún no se ha hecho. Vos fíjate cuál era la búsqueda del tipo, ¿no? Tratar de ir en búsqueda de aquello que todavía no se haya hecho. O en el caso de la fusión con el hip hop, con el pop, con el rhythm blues, cosas que ya se había hecho, pero quizás no de la manera que él lo había encarado. Y bueno, de resultas de ello... una cosa realmente fascinante, Vamos a escucharlo ahora en un disco publicado por el sello MRC el 2 de junio del año 2008, Earfood, con un quinteto, saxo alto y flauta, Justin Robinson, Dalton Bowler, contrabajo, Montes Coleman, batería, Gerald Clayton, este es más conocido, pianista, y el propio Roy Harbrook en trompeta. Roy Harbrook Quintet, Earfood. Thank you. bien, fue Roy Harper Quintet Erfurt, publicó Emerson el 2 de junio del año 2008. Justin Robinson, saxo alto flauta, Dalton Buller, contrabajo, Montez Coleman, batería, Jared Clayton, piano, el propio Roy Harper, trompeta, que como decíamos hace un momentito, falleció el 2 de noviembre último pasado, víctima de un ataque cardíaco producido por haber estado internado las últimas horas por insuficiencia renal. Venía peleándola y dializándose diariamente los últimos 15 años de su vida. Además de, como comentábamos hace un momentito también, había estado bastante complicado con el tema de las drogas, algo que según él y su propio productor y portavoz, había logrado superar, hay que ver en qué grado. La cosa que tenía 49 años recién cumplidos, se fue una de las grandes figuras del jazz contemporáneo, Roy Harper. Bueno, decíamos hace un momentito que estábamos, bueno, esta es la parte más fea, ¿no? Pero celebrando el Día de la Música, cosa linda, todos los días son el Día de la Música, como todos los días son el Día de la Madre. Y además también el cumple de mi hijo Iván, que acá llegó con una banda de amigotes que ya van a pasar a saludar y a presentarse. Buenas noches, soy Iván. Bueno, ¿y qué me mirás así? Soy Iván. ¿Iván qué? Bueno, nada, estamos acá con los chicos de la película que, bueno, están acá para filmar. Bueno, en realidad no, para preparar la película que se va a filmar en diciembre. Bueno, que se presente alguno. Acá estamos haciendo una previa, conociendo las locaciones. Me presento, mi nombre es Ignacio. Me dicen el Nachoque. Y bueno, acá conociendo un poco, viendo todas las locaciones. La verdad es que maravillados con el lugar. Bueno, son de Buenos Aires ellos, todos son de Buenos Aires. Y ¿de, bueno, qué ocupa, acá. ¿De qué te ocupas? Yo de la dirección de fotografía. Ajá, bien. Bueno, y las chicas no quieren hablar. Bueno, no, quiero hablar. Bueno, mencionarlas y. Bueno, Clara, que está aquí para. Que es la directora de arte, que bueno, la directora de arte es la que se encarga de toda la cuestión de la escenografía y vestuario. También se encarga del maquillaje, bueno, de la persona que hace el maquillaje. La productora, Florencia, que bueno, en realidad la productora hace mucho de todo. Pero más que nada, organizar todo lo que es la película. Y el camarógrafo, Tomás, bueno, que es bastante explicativo, ¿no? Hace la cámara de la película, que es algo demasiado importante también. Muy escuetamente ponerlos al tanto a los demás, porque ya hemos comentado acerca de tu proyecto, pero aquel desprevenido que puso la radio recién y que no sabe de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estás haciendo una película que se llama Ikigai, que se va a filmar aquí en diciembre, en Piedmas y Patadones. Bien, más patadones. Bueno, es una película que tiene de todo, una película fantástica, dramática, y que bueno, es que esté acá y con actores de acá, bueno, con un actor de Tucumán también. Es una película muy diversa y que bueno, que la verdad es que estamos muy emocionados de hacerla. Y nada, para mostrar más la belleza de toda la comarca y de lo que se puede ofrecer, ¿no? Gente muy reconocida dentro del ambiente teatral de aquí de la uh-huh. comarca para actuar en la película. Hemos visto que están muy, muy, muy prendidos. Bueno, como Javier. Javier Sala, que es uno de los más reconocidos. Bueno, y en el día de ayer también tuviste una experiencia muy linda en el Consejo Deliberante de la ciudad de Carmen de Patagones, donde estuviste ahí explicándola delante de una sesión especial y en un cuarto intermedio también, en el momento en que se votó la declaración de interés. ¿No? Sí, sí. Cultural. Sí, bueno, eso nos va a dar mucha ventaja para poder hacer lo que queremos. Tener el municipio de Patagones detrás nuestro y el de Viedma quizás pronto también nos va a dar muchas posibilidades de firmar aquí. Bien, bueno, están como el sol los mató, me parece, ¿eh? Mirá acá. No, mamita, querida, no quieren ni hablar. Bueno, bueno, listo, entonces sigamos con lo nuestro. Vamos a escuchar ahora, viste, te cuento, ¿no? Cada tanto, por ahí, yo no sé si son estrategias comerciales o no sé, se me ocurre que no, viste estas cosas de que por ahí hay discos que están guardaditos por ahí, una grabación hecha en vivo en, qué sé yo, como hace poquitos meses atrás, con una grabación inédita de John Coltrane que tenía 40 años, por ejemplo, una de Bill Evans que tenía 40 y pico de años. Bill Evans, un gran pianista estadounidense, fallecido hace una pila de años, y cada tanto van saliendo algunos cositas, y ahora salió esto que fue grabado no hace tanto, en el año 2007, con dos grandes figuras de la escena jazzera internacional, uno desaparecido hace algunos añitos, es el contrabajista Charlie Hayden, un hombre con una poesía en sus composiciones y sus interpretaciones que conmovía y conmueve. La música de Charlie Haenel es conmovedora, conmovedora. Y uno de los grandes animadores de la escena internacional, como el pianista Bram Mehldau, grabaron en vivo, como lo dice su, como lo hizo el título del disco, allá hace tiempo y muy lejos, grabaron este disco, un título que lo puso su viuda, la cantante Ruth Cameron, que le puso ese título a este disco, Long Ago and Far Away, publicado por el sello Impulse el 26 de octubre de este año, en dueto, decíamos, Charlie Haenel, piano, contrabajo, Bram Mehldau, piano, grabado el 5 de noviembre del año 2007 en el Festival de Mannheim en Alemania. Charlie Haenel, Bram Mehldau. Thank you. Bien, lindísimo. Lindísimo este Charlie Hayden from Meldau, Long Ago and Far Away, publicó Impulse, versión filial Francia, el 26 de octubre del año curso 2018. Bien, unas pequeñas cositas con respecto, el propio Brad Meldau comenta acerca de este disco, bueno, que se debe todo al impulso de la viuda de Charlie, Ruth Cameron, ahí él la menciona como Ruth Hayden. Además de bueno, enviarles oraciones y bendiciones, puesto que en la zona de Malibú, en California, donde en este momento están desarrollándose los incendios, dice ella junto a su familia y muchos otros todavía viven ahí, están ahí, se encuentran ahí. Y bueno, él seguramente desde muy lejos pidiendo por la salud de ella y de tantos otros que están ahí pasándola bastante feo con los incendios en California. Pero volviendo a lo que nos importa, que es el disco en cuestión, por acá hay una larga, voy a tomarme unos minutitos para hablar, comentar acerca de lo que Ruth Cameron comenta muy muy explícitamente los pormenores de la grabación de este disco, ¿no? Dice, fue un domingo el 19 de septiembre del año 93, para ser exactos, cuando Charlie Hayden escuchó a Brad Meldau por primera vez. Charlie y yo estábamos caminando por los pasillos del Hayden Valley Resort, ubicado en las montañas Laurel, en el suroeste de Pensilvania. El resort estaba patrocinando un festival de jazz y Charlie acababa de terminar una entrevista, después de la cual necesitábamos volver a la habitación del hotel para prepararnos para la prueba de sonido y el concierto de Charlie para esa noche. Mientras nos apresurábamos caminando por la sala hacia nuestra habitación, uno podía escuchar desde detrás de las puertas cerradas del auditorio por donde pasábamos los sonidos de un concierto en progreso. Ahora Charlie tenía los oídos más grandes de todo en el jazz y mientras caminábamos y hablábamos, Charlie se detuvo repentinamente y dijo shh, como diciendo, quiero escuchar. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se arrastraba hacia la puerta para escuchar. Alguien estaba tomando un solo. Él me dijo, tengo que entrar y escuchar. Entramos al auditorio y nos paramos detrás para escuchar el resto del concierto. Fue la banda de Joshua Redman con Brad Meldau, Christian McRae y Brian Blade, quienes al año siguiente grabaron un disco juntos, ¿no? Una vez terminado el concierto, Charlie subió al escenario para saludar a los chicos y hablar directamente con el joven pianista. Fue Brad Meldau quien tomó ese solo. Hablaron un rato y cuando Charlie regresó a mí me dijo, ese pianista es brillante, es especial, tan único. Charlie más tarde pronunciaría a Brad como uno de los músicos más importantes de su generación debido a su voz única, su profundidad de conocimiento y facilidad en el instrumento y cómo ha hecho avanzar el lenguaje del jazz. Finalmente, en el año 96, Charlie encontró la manera de llevar a Brad a Los Ángeles para que actuara con Lee Konitz y en el Jazz Bakery, un festival de jazz de allí, en Los Ángeles. Esto llevó a la grabación de un trío en Blue Note del año 97. Bla, bla, bla, bla, sigamos un poquito más adelante. Los dos músicos, sin embargo, nunca habían tenido la oportunidad de actuar en el escenario a dúo cuando, en el año 2007, Rainer Kern, el director del Enjoy Jazz Festival en la región de Heidelberg, en Alemania, invitó a Charlie y a Brad a dar un concierto a dúo en una hermosa iglesia, la Christuskirche de Mannheim. Esta fue una oportunidad única para que los dos tuvieran un diálogo musical y ambos estuvieron de acuerdo. Rainer había pedido grabar el concierto, pero los dos artistas dijeron enfáticamente no. Yo, sin embargo, tenía un presentimiento sobre este concierto y pude convencer a los músicos para que se dieran, ya que Rainer accedió amablemente a dejarnos ser los dueños de las cintas. Por razones contractuales relativas a ambos músicos, la grabación de las cintas no se pudo editar a tiempo como hasta ahora, ¿no? Algo de lo que se encargó la propia viuda Ruth Cameron. Charlie escuchaba la cinta con frecuencia y quería publicarla en algún momento. Estoy eternamente agradecida a Rainer Kern por permitirnos grabar y ser los dueños de la obra. Como resultado, tenemos un deslumbrante testimonio de la interacción entre dos genios de la música, el piano y el bajo, cuya brillantez resuena a través del espacio sagrado de una catedral Art Nouveau grabada el 5 de noviembre del año 2007. Y culmina, Charlie ya no está, y esta grabación fue hecha hace mucho tiempo y muy lejos, pero la música sigue siendo inmediata, la música es ahora. Bueno, firma Ruth Cameron Hayden, Los Ángeles, California, julio del año 2018. Bueno, lindísimo, una historia interesante, un poquitito extenso, pero muy jugoso. Esto que estuvo dormido algunos años y que por suerte está al alcance de todos nosotros ahora. Charlie Hayden, Brown Meldó, Lona Cau and Fairway, Impulse, División Francia, 26 de octubre del año 2018. Lindísimo, ¿eh? Bien. Sigamos. Esto también quedó afuera hace algún par de semanas atrás. La última producción discográfica de otro gran pianista, este no necesita casi presentación, Keith Jarrett, conocidísimo por sus improvisaciones en solo piano, sus intervenciones o sus largas improvisaciones, además de ser un músico clásico también, con enorme cantidad de publicaciones escritas por él mismo, algunas de las cuales tengo por ahí, pero suenan quizá un tanto muy, no tan justas para nuestra programación, pero quizá en algún momento puede que traigamos algo de Keith Jarrett, versión muy clásica, para nuestra sección clásica y jazz, jazz y clásica. Lo que viene ahora es La Fenice, grabado en el Teatro La Fenice en Venecia, el 19 de julio del año 2006, publicado por el sello SM el 19 de octubre de este año. ¿Qué tengo que decir de este álbum doble? Que lo escucho y tiene un enfoque, un encuadre muy melodioso, con mucha armonía, algo que es mucho más fácil de abordar por aquellos neófitos o no conocedores de la música de Keith Jarrett, o que quizá entran a Keith Jarrett por algo que no es conveniente, ¿no? De entrada, escuchar alguno de esos conciertos bastante complejos. Pero La Fenice suena muy bien, es muy melódico, muy armonioso. Realmente un disco re lindo, ¿eh? Publicó SM el 19 de octubre de este año, La Fenice. Thank you. Re lindo, ¿eh? Keith Jarrett, La Fenice, publicó SM el 19 de octubre del año 2018, grabado en vivo en el teatro, en el Gran Teatro La Fenice de la ciudad de Venecia, el 19 de julio del año 2006. 8 composiciones o improvisaciones originales, un par de standards, y este último tema, Blossom, una vieja melodía de Keith Jarrett, grabada por primera vez, mirá, allá en el año 74, fíjate cuántos años, publicada en el sello Belonging, en el disco Belonging, con Jan Garbarek, Paul Dyson y John Christensen, año 74, el famoso cuarteto europeo que tenía Jarrett. Bueno, Blossom es el último tema de este álbum doble, La Fenice, que entre otras cositas por acá dice que, bueno, data obtenida de la web de SM, que como siempre decimos es muy profusa la data que se publica en la web de SM. El lanzamiento de La Fenice, que significa el ave fénix, es oportuno. El 62 Festival Internacional de Música Contemporánea de la Bienal de Venecia ha honrado a Keith Jarrett con su León de Oro por sus logros de toda la vida. Es la primera vez que un músico de jazz recibe este premio, que ya ha sido otorgado a compositores contemporáneos como, en las últimas décadas, Luciano Berio, Pierre Boulez, Georgi Kurtág, Helmut Lechmann, Sofía Gubaidulina y Steve Reich. Bueno, felicitaciones, un premio más para este gran pianista, talentosísimo pianista, que como decíamos, un disco muy abordable, re lindo, con una tapa muy linda ahí, la tenemos publicada en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, bueno, otro más para el listado de nuestros martes de disco completo, que dicho sea de paso, ya lo vamos a mencionar, que está sonando de fondo ahí, Aaron Parks, Invisible Cinema, publicado por el sello Blue Note el 19 de agosto del año 2008, el debut del pianista a los 25 años. El debut para el sello Blue Note de este disco realmente fantástico. Eso va a ser el martes que viene. Bien, otro muy jovencito, pero otro jovencito músico que también la está rompiendo. Christian Sands, Facing Dragons, es el disco que publicó el sello Mac Avenue el 21 de septiembre de este año, al frente de una banda realmente fantástica. Bueno, el propio Sanz en piano y teclados, Cayo Afuné, guitarra, Keyon Harrell, trompeta, Jerome Jennings, batería, Yasushi Nakamura, contrabajo, Roberto Quintero y Cristian Rivera en percusión, y el saxofonista Marcus Stringland, del cual tengo el último trabajito bastante muy modernoso, que se los prometo para la semana que viene. Pero ya vamos a escuchar esto, muy, pero muy lindo. Qué bien que suena este muchachito. ¿Cuántos años tiene? 30 años tiene este chico. Christian Sands, Facing Dragons. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue Christian Sands, Facing Dragons, publicó Maccabi New Records el 21 de septiembre de este año. Christian Sands, piano, Fender Rhodes, Caio Afuné, guitarra, Keion Harrell, trompeta, Jerome Janis, batería, Yasushi Nakamura, contrabajo Roberto Quintero, Christian Rivera, percusión, y el saxofonista Marcus Strickland, cerrando esta formación fantástica, para este disco realmente lindo. Bueno, un tema que ustedes habrán podido reconocer, Yesterday. A la manera yacera, ¿no? Esto es, dejamos algunas partes que se puedan reconocer, el resto le sacudimos a la improvisación. Lindo, me gustó mucho este joven de 30 años, muy reconocido en el ambiente por dirigir una orquesta, una gran orquesta, y últimamente también por haber formado parte de algunas, como músico de sesión, de los últimos trabajos de Christian McRae, por ejemplo, del cantante Gregory Porter. Entre tantas de las cositas que podemos mencionar, estoy tratando de apurarme porque estamos muy sobre la hora, destaco algunas pequeñas cositas que él comenta acerca de su historia musical, una historia muy común a muchísimos músicos. Por ejemplo, él dice, textual, la música de iglesia es la clave no solo en mi sonido, sino también en la mayoría de los músicos de jazz que admiro. Es una cultura por la que la mayoría de nosotros hemos pasado, así que está incrustada en lo que hacemos. El jazz puede ser una experiencia religiosa y para mí tocar es un regalo de Dios. Bueno, entre otras tantas cositas que menciona, pero ya digo, estábamos muy sobre la hora, así que vamos a dejarlo. Qué lindo que suena este muchacho, 30 años, Christian Sands. Fantástico el muchachito, Bien, nos vamos a ir a otro que de nene hace rato que dejó de serlo. ¿Cuántos años tiene Wayne Shorter? 80 pirulones. Un poquito más también, Bueno, publicó bajo el sello Blue Note, para el cual vuelve después de haber grabado en el año 2013 un disco muy recordado, Without a Net, un disco que ha pasado por aquí. Ahora vamos a contar algunos pormenores de esa grabación. Vuelve al sello Blue Note después de aquellos años, un sello para el cual le había estado grabando en el año 58-59, cuando formaba parte de los Jazz Messengers del baterista Art Blakey. Fíjate de qué, bueno, estamos hablando de una persona de 80 años y que es uno de los dinosaurios vivientes, uno de los responsables, ¿no? Y uno de los hacedores y arquitectos del movimiento, Wayne Shorter. Respetadísimo, como además como un gran compositor. Muchísimas de las obras hoy estándares de jazz son producto de la pluma de Wayne Shorter. Y este disco, Emanon, que si se lo lee al revés es No Name, sin nombre. ¿Por qué? Porque bueno, él dice que por allá, en el año, ¿qué año? Bueno, no dice. Bueno, dice, cuando Dizzy Gillespie tuvo una pieza musical a finales, acá, de los 40, fíjate. A finales de los 40, Dizzy había escrito una pieza musical llamada Emanon. Dice, me golpeó mucho en mi adolescencia, sin nombre, significa mucho, ¿no? La conexión con Emanon y los artistas y otros héroes en la búsqueda de la originalidad, que es probablemente lo más parecido a la creación, dice, ¿no? Y bueno, después se va un poquito con esa cosa de los superhéroes, ¿no? Y de esta cuestión de no tener un nombre y de no tener un correlato o una referencia directa a un ser humano, ¿no? Son superhéroes, ¿no? No tienen nombre, son superhéroes. También Emanon es el título de un cuento, una historia gráfica que escribió él a lo largo de los años, junto a otra que ahora se me fue por aquí, no la tengo, ay, bueno, ya anda por ahí, ilustrada también por un conocido de él, y que forma parte de una muy lujosa cajita de tres discos y de tres vinilos con la, el cuento Emanon, escrito por Wayne Shorter. Pero bueno, nos vamos a quedar con la música de este Emanon, publicado por el sello Blue Note el 14 de septiembre de este año. Fíjate qué banda: Danilo Pérez piano, John Patitucci con trabajo, Brian Bled batería, y la Casco Philharmonic Orchestra, dirigida por Clark Randall. Un hecho no casual, porque también hay una historia detrás de esto que comentaremos después de escucharlo a Wayne Shorter. Thank you. Bien, escuchamos a la leyenda del movimiento Wayne Shorter, 10 veces ganador de los premios Grammy, Emanon, no name, sin nombre, Emanon, leído al revés, no name, sin nombre, publicó Blue Note el 14 de septiembre de este año, 3 álbumes, la banda Wayne Shorter, saxo, Danilo Pérez, piano, John Patitucci, con trabajo Brian Blade, batería y la Casco Philharmonic Orchestra, dirigida por Clark Randall. Y una pequeña historia chiquitita, apuradísimo porque estamos sobre la hora, con respecto a esto, porque el primer disco de los tres corresponden al disco publicado en el año 2013, Without Annette, en donde él repite la formación, porque había una grabación hecha en vivo con la Orquesta Filarmónica. Y él trae a la orquesta y a toda su formación para grabar los mismos temas, Pegasus, Propendeus, Unbound, Lotus y The Three Marías, para grabar estos mismos temas en estudio con la Orquesta Sinfónica o Filarmónica. Y en referencia a que, bueno, porque dice, justo antes de que Miles falleciera, recuerda Shorter, le dijo, Wayne, quiero que me escribas algo para mí con cuerdas y una orquesta, pero asegúrate de poner una ventana bien grande donde yo pueda salir rajando de ahí, ¿no? Definitivamente, recuerda Wayne Shorter, no me dijo, haz que las cuerdas se balanceen, como diciendo, fíjate, trata de que la cosa esté más o menos equilibrada, cosa que yo no salga disparando. No, le dijo, haceme esto, pero también colocame una ventanita para que yo salga corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque trabajar con una orquesta completa, Shorter, es como cruzar la calle y hablar con un vecino con el que no has hablado en 10 años. Es lo que el mundo necesita ahora, ¿no? Unir fuerzas. De ahí, esta cosa de volver a grabar en homenaje, obviamente, a su eterno amigo, revolucionario del movimiento, Miles Davis. Y para irnos, decíamos, no íbamos a ir recordando al recientemente fallecido Roy Harbrook, para escucharlo en un disco, y ya que estábamos hablando de Miles también, pegó justito, para escucharlo en un disco donde él se recuerda muchísimo su participación en este disco. Hablamos de Live at Massey Hall, Celebrating Miles Davis and John Coltrane, celebrando la música de Miles y de John Coltrane, justo en el año del nacimiento, el 75 aniversario, dice, el nacimiento de Miles y de John Coltrane, en el año 2001. Entonces, la gente, John Patitucci, Brian Blade, Herbie Hancock, Michael Brecker y Roy Harbrook, comandados por Herbie Hancock, dijeron, bueno, vamos a grabar un álbum celebrando justamente la música de estos dos monstruos, y de alguna manera también festejando el año de su nacimiento. Fue así que este disco ganó el premio a mejor álbum instrumental de jazz, individual o de grupo, en el año 2003, y el tema My Ship, un Grammy también por mejor solo instrumental. Vamos a escuchar, con el saxo de Michael Brecker. Vamos a escuchar Transition, el sexto corte, donde suena un poquito más la trompeta de Roy Harbrook, que, como ustedes recordarán, falleció el 2 de noviembre último pasado. Con esto nos vamos a ir. Muy agradecido a todos los que se han conectado a través del Facebook. Yo, con esta locura de estar compaginando todo, no me he puesto a responderle a nadie. Pero bueno, ya lo haremos cuando lleguemos a casa. Seguramente me siento un ratito por ahí. El martes que viene, martes de disco completo, con Aaron Parks, Invisible Cinema. Un discazo, no te lo pierdas. Blue Note Records, 19 de agosto del año 2008. En cuarteto, el debut de Aaron Parks con 25 años para el sello Blue Note. No te lo pierdas el martes que viene, de disco completo. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.